Sección 30. De El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 5. Un matrimonio de la alta sociedad. Más de medio año duró el viaje de Enriqueta y Rafael por el extranjero. El nuevo conde de Fuente Florida usaba con sin igual complacencia del título y cada vez gustaba más de aquella vida de lujo y ostentación a la cual no estaba acostumbrado. En él había desaparecido el artista para ceder el paso al engreído potentado. Durante su residencia en Italia, prefirió a las sublimes manifestaciones del arte las reuniones elegantes de la aristocracia italiana. Rafael ya no era el mismo, puesto que olvidaba la música para entrar en plena vida elegante con el insaciable deseo propio del que ha pasado gran parte de su vida pobre y oscurecido. Pero si grande era el cambio que Rafael había sufrido, en la condesa íbase operando otro que no era menor. Su carácter, como ya se dijo, era veleidoso hasta lo sumo. Ella amaba a Rafael, no al que ahora tenía a su lado como esposo, sino al otro Rafael oscuro, desconocido y modesto, llevando sobre su frente la aureola del genio y en su aspecto las señales de la pobreza. A los hombres elegantes y de alta sociedad los aborrecía por lo mismo que eran los que más continuamente la asediaban. Ella deseaba ser amada por un hombre que la adorase y se lo debiese todo. Al principio creyó encontrar esto en Rafael, pero a los pocos meses vio que se había engañado y que éste se convertía en un hombre igual a aquellos que ella miraba con tanta antipatía. Enriqueta no sabía fingir, así es que muy pronto comenzó a mostrarse algo indiferente con su marido. Este, por su parte, tampoco amaba gran cosa a su mujer. Al principio había sentido por ella una pasión puramente mundanal y vulgar que al verse satisfecha fue desapareciendo paulatinamente. Y bien pudiera asegurarse que se alegró de aquel desvío de Enriqueta, pues en verdad, se ha dicho, le cansaban los cariños de aquella mujer a quien él no profesaba mucho amor. De esta manera los condes de Fuente Florida vinieron a ser iguales a muchos, un matrimonio montado al uso de la alta sociedad. Las relaciones que mediaban entre los dos cónyuges fueron enfriándose cada vez más. Rafael empezó a ausentarse alguna que otra vez del lado de su esposa en las diversas capitales que visitaron. Enriqueta, en cambio, sintió arrepentimiento por haberse unido a aquel hombre y se dispuso a buscar a alguien que la consolase de la ausencia de su esposo. Tal era la situación de los condes de Fuente Florida cuando los periódicos de Madrid anunciaron pomposamente su llegada. Un hombre conoció inmediatamente el estado de las relaciones entre los dos esposos y fue el alférez Gutiérrez. Si se alegró o no con tal descubrimiento, eso lo veremos en el capítulo siguiente. Fin de la sección 30.